12 y 42 minutos, seguimos en la sintonía de la mañana, ya saben, a modo de agenda, como cada viernes, recogiendo las distintas iniciativas, actividades lúdicas, culturales, festivas o deportivas que se van a desarrollar en nuestro municipio. Es lo que venimos haciendo desde el inicio en esta edición de la mañana, una jornada en la que también vamos a hablarles de citas que están por venir, asuntos como los que nos va a detallar el responsable de Festejos y Cultura en el Ayuntamiento de Ubrique, José Manuel Fernández Rivera, a quien pasamos a saludar. José Manuel Fernández, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Pues estamos recogiendo, como decíamos, esa agenda de actividades que se van a desarrollar de cara al fin de semana principalmente, pero también de cara a lo que va a ser pues prácticamente todo el mes de abril. Y una de esas citas es la que concierne a la celebración de la romería de San Isidro Labrador, que, bueno, pues en principio se va a celebrar ¿cuándo? Esa es la información que vamos a ofrecer nosotros hoy aquí en la sintonía de la mañana. ¿Hay fecha ya para la romería de San Isidro Labrador? Eso es lo que ustedes queréis, decir, saber las fechas ya. Pues mira, bien, te explico. El pasado miércoles tuvimos un consejo de barrio, el consejo de barrio pues con las distintas asociaciones y colectivos pues allí presentes. En este caso pues abordamos y tuvimos un rato tratando el asunto de la romería, el asunto de la romería de las fechas. Fechas hay pocas, la verdad, fechas hay pocas debido a la cantidad de comuniones que viene siendo habitual aquí todos los años en Ubrique, y entonces pues claro, acaparan una cantidad de días de fines de semana. Entonces pues por parte del equipo de gobierno, la propuesta que llevamos en el Consejo de Barrio era la del domingo día 29 de abril, en el cual pues nosotros creíamos, y lo tenemos claro, de que es el día idóneo, debido a que el día 1, el martes siguiente, es el día del trabajador, viene también un puente educativo, porque el lunes no hay centro escolar, pues creemos que puede ser el día más acorde para poder celebrar lo que es la romería. Y entonces, pues claro, estuvimos debatiendo allí, en distintas asociaciones, pues ellos no suelen mojarse en este caso a la hora de comunicar fechas, están dispuestos a colaborar con el ayuntamiento, y teníamos de invitado, pues en este caso, a la Asociación La Jaca. La Asociación La Jaca, pues claro, ellos hacen su propuesta, una propuesta que ellos necesitan un día posterior a, en este caso, a la romería, para la poder celebrar en este caso y poder abordarla con tranquilidad, debido a que tienen mucho trabajo. Y claro, ellos creían mejor un sábado, ellos hicieron una propuesta el sábado día 2 de junio, un sábado ya pues que nosotros en este caso pues lo vemos algo ya muy metido lo que es en época veraniega, mucha calor, debido también a las alergias. Y claro, nosotros más o menos ya después hablando con distintas asociaciones, en este caso pues hemos visto conveniente que el día acorde que puede tener la romería es el domingo día 29, una fecha que es más próxima, una fecha que también esperemos que el tiempo aguante, porque tenemos también esa incertidumbre que es verdad que todos los fines de semana está viniendo agua, mañana posiblemente llueva, el 14, que era la primera propuesta también que nos hacían ya en tiempo la Asociación La Jaca, pues el día 14 hay una cantidad de actividades que es enorme, desde presentación de un cómic, un concurso de pintura que organiza la Asociación de la Avenida España, tenemos también la subida que realizan todos los meses, y en este es algo distinto la que nos van a montar en este caso en el yacimiento los romanos, tenemos la carrera de las nutrias de los jóvenes, la chavetina el día 14, pues entonces la propia corrida de toros que también se aplazó y se puso el día 14, son muchas actividades para ese 14 de abril y tampoco lo podíamos valorar. El fin de semana siguiente, el 21, pues tenemos la fiesta grande del motor aquí en Ubrique, como es la subida, y claro, no hemos tenido que trasladarla al día 29. Nosotros desde el equipo de gobierno creemos que es el día acorde, y como bien te he dicho, pues una vez que se terminó lo que es el poco debate que hubo allí en el Consejo de Barrio, pues avanzamos que quién estaría más o menos dispuesto, y algunas asociaciones se dijeron que se echaban para adelante, y algunas dijeron que lo que querían era saber la fecha con exactitud para trasladársela a sus distintos colectivos y asociaciones. Y después, pues en la consulta que hemos hecho en estos días con la que nos vienen acompañando año tras año, pues tenemos claro que nos vamos hacia adelante el domingo día 29 de abril. Esperemos que nos acompañen el mayor número posible, y nada, adelante con esa fecha. El día 29 también está, ayer estuvimos hablando con la presidenta de la asociación de la JACA, con Lazaré, y estuvimos comentando eso, que creíamos que el día no era muy tardío y el día 29 es el día que nos vamos a hacer. Ellos también pues nos comunicaron que están dispuestos a ayudarnos en la organización en todo lo que corresponde, y nada, esperar eso, que el día 29 no llueva, porque abril aguas mil, y esperar eso, pues que sea también una fiesta importante para Ubrique. Bueno, ya el año pasado, por primera vez se adelantaba un mes la fecha de celebración de la romería, que tradicionalmente se ha desarrollado, bueno, pues a finales del mes de mayo. Se esgrimían además también esas mismas razones, ¿no? Las condiciones meteorológicas, ¿no? Que hacen año tras año que los meses de mayo sean bastante calurosos y complicados, además también por el tema de agenda, de actividades. Y en cualquier caso, bueno, pues este año se toma la decisión también de mantener esa misma tendencia que ya se iniciaba el año pasado, adelantar prácticamente un mes la romería y desarrollándose este próximo domingo 29 de abril. Sí que estamos a 6, queda prácticamente menos de un mes para la organización de lo que es la romería, y sobre todo para la movilización de los colectivos que participan en ella, ¿no? Que de ellos se trata, las diferentes asociaciones de vecinos, grupos de amigos que se suman a lo que es la celebración de esta fiesta con su carreta, realizando el camino, en fin, son los que hacen la fiesta y también, bueno, pues tienen que, en este caso, contar con ese respaldo, ¿no? Claro, nosotros lo que teníamos visto es que el año pasado por esta fecha también se anunció lo que es la fecha de la romería. Hemos apostado por el mismo fin de semana, porque el año pasado la verdad que fue bastante bien. Es verdad que el día festivo, en vez de este año cae en martes, el año pasado cayó el lunes, y claro, pero teníamos claro de que tenía que ser ahora, porque es que el fin de semana siguiente después de la romería pues va a venir el sábado nuestro importante de los Gamones, un sábado de una fiesta declarada de interés turístico de Andalucía, con nuestro singular quema de, en este caso pues de los Gamones y nuestra decoración de esas cruces de mayo en tantos barrios que lo organizan. Y ya después, pues como bien te he dicho, ya nos vamos al 12 de mayo, el 19, y así sucesivamente, coincidiendo con el último, que es el de coincide con el puente del Petaquero, y es que es verdad que son fechas ya de más calor, y en Ubrique cuando el tiempo está bueno, el ubriqueño suele desplazarse fuera, bien sea a playa o a salir de compra, y al fin y al cabo pues hemos apostado por el mismo fin de semana que el año pasado, creyendo que debe de ser acorde, y como bien tú has dicho, hay unos veintitantos días de cara a preparación para que todas las asociaciones y colectivos preparen su correspondiente carroza, y esperemos pues eso, que mínimo tengamos una aceptación considerable como el año pasado, que como bien sabe pues salió todo a pedir de boca. Y que el tiempo respete, ¿no? Porque últimamente la verdad estamos viendo cómo se tienen que ir aplazando, incluso anulando, ¿no?, actividades, iniciativas que al aire libre se van a desarrollar durante estos días y que por causa de la lluvia no se van a poder realizar, ¿no?, en la fecha programada. Así que esperemos que el tiempo acompañe también para la romería del 29 de abril. Pues sí, como bien has dicho, muchos eventos. Este fin de semana, pues, la segunda convocatoria de las migas, pues, ese sexto concurso de migas de la Asociación Cotonera, pues, no va a poderse celebrar. Ellos incluso me comentaban de la asociación que si nosotros no hacíamos el 21 de la romería, ellos se echaban para adelante. Yo ya creo que lo han ubicado el día 12 de mayo. Uh-huh. Y es que son, el tiempo, pues, nos tiene todo más o menos. Han sido un mes y medio de mucha lluvia que viene todo arrastrando, pero bueno. Lo único que te digo es que esperamos que salga todo bien y que nos acompañe mucha gente en ese día de campo que el año pasado la verdad es que salió a pedir de boca. Bueno, pues la romería en realidad podría ser una de las iniciativas que se podrían incluir en lo que es la Agenda Cultural de Abril, que es editado por parte de la Delegación de Cultura y Festejo del Ayuntamiento de Ubrique, y a la que, por cierto, se está dando difusión mediante un díptico en formato papel. Una agenda que comprende, bueno, pues un programa de iniciativas cargado de contenidos de distinta índole y que se van a desarrollar durante todo este mes que nos resta, ¿no? Pues sí, este mes, pues, como bien te he comentado, es un mes bastante cargado y tenemos una agenda cultural del mes de abril que tiene de todo. Esta misma mañana, pues, ahora mismo se está realizando el fallo de certamen infantil juvenil de pintura Villa de Ubrique. Esta noche inauguramos la exposición de fotografía de Manuel Virse. Esta mañana hemos estado toda la mañana con la delegada provincial Gemma Pérez, que se ha desplazado aquí a Ubrique por los Días Europeos de la Artesanía, en el cual pues han entregado unos distintivos a los nuevos talleres, incluidos en la zona de interés artesanal. Y son muchas actividades y eventos que van a cursar en este mes de abril. Mañana tenemos la suspensión de la hormiga, pero bueno, tenemos exposiciones, tenemos representaciones teatrales, tenemos conciertos, tenemos la Corrida de Toros, presentaciones, concurso de pintura en la Avenida España, tenemos un cuentacuentos en la Biblioteca Municipal, talleres educativos, tenemos exposiciones de ese concurso de fotografía que en este caso comienza hoy sobre jardines y rincones florales de Ubrique, tenemos la subida, tenemos el día 23 con el día tan importante como es el Día del Libro, pues tenemos ese cambio de cuento por cuento en el centro de la Avenida España, tenemos concurso de jóvenes intérpretes de Villa de Ubrique, presentación del libro Cien Estación hacia el Otoño, obras de teatro, espectáculos de todo tipo, y la verdad que hemos tenido que sacar un díptico para que todos los ubriqueños y gente de la comarca, pues que nos quieran acompañar, tengan toda la información a la mano y así puedan acompañarnos y disfrutar de todos esos eventos que organizamos tanto el ayuntamiento como distintas asociaciones y colectivos. Se han aglutinado toda esa agenda de actividades que llegan, ¿no? Como decía, desde el ámbito municipal, también por parte de los distintos colectivos de nuestra localidad, en una agenda para que, bueno, pues se pueda difundir, ¿no? Toda esa información de manera completa y no se pierda ninguna. Sí que nos decías que entre esas iniciativas está el certamen infantil y juvenil de pintura Villa de Ubrique, dentro del ámbito de las convocatorias, un certamen cuyo fallo precisamente se ha efectuado, ¿no?, en la mañana de hoy viernes. Pues todavía no ha concluido. Yo llegando pensaba que ya lo tenían, pero es verdad que son muchas obras de muchos centros escolares. Pues tenemos ahora mismo al jurado que aquí en el propio ayuntamiento viendo lo que es en sí el fallo que está realizando. Uh-huh. Esperemos que en pocos minutos nos den ese fallo y ya podamos darlo a conocer. Uh-huh. Los participantes en el certamen infantil y juvenil de pintura Villa de Ubrique, no sé si tienen los datos de participación, ¿no?, a punto de fallarse ese premio. Pues la verdad es que no sé la cantidad de participación, porque siempre la suelo recoger una vez que me dan el fallo y ya podemos. Bueno, en cualquier caso, sí que todo el mes de abril va a estar bastante completo con distintas actividades culturales y no hay que olvidarse que en el mes de mayo llegará otra de las fiestas importantes de nuestra localidad, la fiesta de la Crujía de Gamones. De hecho, está ya abierto el plazo para que se puedan presentar la solicitud para encender una candela todos aquellos colectivos vecinales o grupo de personas, de vecinos que quieran participar en la fiesta de las cruces con el encendido de una candela, siempre y cuando, bueno, pues cumplan con los requisitos que se exigen, podrán solicitar, ¿no?, durante estos días el encendido de esa candela. Pues sí, hasta el día 13 tenemos la fecha prevista para que todas las asociaciones y colectivos, en este caso, pues puedan presentarla. Pues necesitamos que la presenten con ese tiempo de antelación para que todas las que soliciten, en este caso puntos de luz, guirnaldas y decoración, pues desde el ayuntamiento tenemos margen para poder solicitar, en este caso Andesa, la correspondiente acometida de luz. Y nosotros, claro, para organizarlo, porque preparamos también un distrito informativo con la cantidad de candelas que se van a encender, tendré la junta de seguridad, en este caso con policía y bomberos, para así. Y teniéndolo todo preparado, necesitamos pues eso, que tener mínimo 2 semanas de tiempo de preparación, porque es una fiesta de envergadura y una fiesta que requiere mucho trabajo de cara a lo organizativo y necesitamos ese tiempo. Por eso esperemos que todas las asociaciones, que el año pasado creo que recordar que eran 22 o 23 barriadas que solicitaron el encendido de candela, pues que el día 13 lo tengan todo solicitado para tener nosotros el margen que necesitamos para organizar esta fiesta. Bueno, pues programa importante de iniciativas, de actividades culturales. Recuerden, por ese orden, ¿no?, de actividades, tenemos la subida a Ubrique, tenemos después la romería de San Isidro Labrador, tenemos luego posteriormente lo que va a ser la celebración de las cruces de mayo, prevista también para el sábado 5 de mayo. Y bueno, pues entre medio múltiples iniciativas también culturales que llegan por parte de colectivo o que llegan a través del ayuntamiento en distinto marco. Todo esto es la agenda que, como decíamos, se ha desglosado a través de ese díptico informativo por parte de la Delegación de Cultura. No sé si entrar en detalle en alguno de los aspectos de la agenda, simplemente no aludir a los que tendrán lugar este fin de semana. Especialmente durante toda esta mañana se ha estado celebrando en nuestra localidad el Día Europeo de la Artesanía 2018. En esta séptima edición, bueno, pues prácticamente las actividades de la provincia se han localizado, ¿no?, en nuestro municipio, con la visita a diferentes talleres, con la entrega además también de esos distintivos. Toda esa información, por cierto, la tendrán en breve los servicios informativos de Radio Brique. Y esta, bueno, pues es una también de las iniciativas, ¿no?, que, como decíamos, han protagonizado lo que es el fin de semana a las puertas, ¿no?, de este fin de semana. Pues sí, como bien te he dicho, pues hoy ha sido la inauguración de los Días Europeos de la Artesanía, y entonces, pues claro, la delegada en este caso pues nos comentó de que era un día totalmente programado para Ubrique, porque qué mejor que la artesanía aquí en Ubrique. La cuna de la artesanía es Ubrique, y teníamos claro de que tenía que estar aquí. Entonces, pues ellos desde esta mañana tenían un correspondiente protocolo a llevar, había en una inauguración de los días, comenzando, que han ido a ver una empresa de piel de aquí de Ubrique, de Juan Luis y Sebastián Casillas, piel marroquinero. Después hemos estado la de piel marroquinero de Víctor Jiménez Vázquez, y después, pues a las 12 del mediodía, pues ha sido la entrega por parte de la delegada los distintivos en talleres, en este caso pues artesanía textil de Grazalema, guarniciones artesanales Nieto de Sanlúcar, piel marroquinero de Ubrique, José Luis Bazán de Benocá, Alejandro Fernández de Ubrique. Y claro, ha habido un evento bastante importante para la localidad, debido a que la delegación de, en este caso, de la Junta de Andalucía, pues apuesta mucho por la marroquinería, y sobre todo pues en este día grande de la artesanía no podía hacer menos que hacer la presentación aquí en Ubrique. Es importante porque en esa séptima edición de los Días Europeos de la Artesanía 2018, que se desarrollan prácticamente a nivel nacional, pues dentro de lo que es la provincia de Cádiz se ha elegido, ¿no?, nuestra localidad para realizar todo ese programa, ¿no?, y dar visibilidad a lo que es la jornada que se conmemora durante todo el fin de semana, en realidad, ¿no? Sí, claro, en un fin de semana al completo, porque hay actividad que ellos hoy, tal como entregan esas distinciones, pues mañana sábado, creo recordar, pues las tienen en Cádiz, una jornada de puerta abierta, y pues tienen a nivel de artesanía tienen muchos eventos organizados. El domingo también tienen actividades, y claro, lo bonito ha sido la inauguración aquí en Ubrique, y que se ve el que apuesta todo por Ubrique en este caso. Bueno, pues aquí también esa importancia, ¿no?, que se le da al sector de la marroquinería a través de la inauguración en nuestra localidad, a nivel provincial, de esos Días Europeos de la Artesanía 2018. Cuestiones como estas que queríamos repasar nosotros hoy en la sintonía de la mañana con el responsable de Cultura y Festejo, Turismo y Comunicación, en el Ayuntamiento de Ubrique, José Manuel Fernández Rivera. No sé si algo más que se nos quede pendiente que pues quiera destacar. Pues no, nada, que son muchas actividades las que viene organizando, en este caso, la Delegación de Cultura, junto con otras delegaciones que apuestan también por el ámbito cultural, y esperar pues que todos los ubriqueños puedan disfrutarlas de ellas. Pues con esa invitación nos vamos a quedar, agradeciendo al responsable de Cultura, Festejo, Turismo y Comunicación en el Ayuntamiento de Ubrique que nos haya atendido hoy en la mañana de Radio Ubrique. José Manuel Fernández Rivera, gracias y buenos días. Gracias y buenos días.